La mirada del autor. Los años bárbaros fue concebida por Fernando Colomo como una auténtica película de viaje. El rodaje siguió, en gran medida, el mismo recorrido que realizan los protagonistas, avanzando por distintos paisajes de la España interior y convirtiendo el territorio en una parte esencial del relato. El propio director recordaba que comenzaron filmando en El Escorial y, desde allí, fueron ascendiendo hacia los Pirineos, rodando casi toda la historia en continuidad. Curiosamente, el inicio argumental de la película, ambientado en el Valle de Cuelgamuros, se rodó después. Esta forma de trabajar reforzaba la sensación de movimiento real, permitiendo que actores y equipo vivieran el viaje de manera similar a los personajes. Así, carretera, pueblos y paisajes no eran solo decorado, sino experiencia compartida. El rodaje en la zona tampoco estuvo exento de dificultades. Durante su estancia en Alhama de Aragón, donde el equipo se alojó en el balneario, surgió un contratiempo que obligó a modificar el plan de trabajo y retrasó durante 2 días la filmación. Entre los recuerdos más queridos por Colomo, destaca una escena rodada en el interior de una vivienda de la Casa de la Vega, una comida en la que uno de los personajes explica cómo se preparan las gachas, plato tradicional de larga historia en muchas zonas rurales de España. El director evocaba también la naturalidad con la que la actriz Mónica Cano improvisó aquel momento, aportando frescura y verdad a la secuencia. Son detalles que muestran cómo, detrás de una película, también existe un viaje humano hecho de imprevistos, hallazgos y pequeños instantes memorables.